8:52 en todo el país. Bueno, lo comentábamos hace un rato, ¿no? El tema, la decisión del gobierno municipal, la confirmación del gobierno municipal de que Day Yará participará el próximo domingo en la fiesta de carnaval, y lo hará con las chicas con el cuerpo pintado de body paint, este arte que se ha impuesto en estos tiempos. A raíz de una, creo, falsa información que se difundió por las redes sociales y que fue tomada por algunos medios de comunicación. En mi caso creo una decisión sumamente acertada, ¿no? Hacer que esto siga por sus cauces normales. Para eso estamos en contacto con el Secretario de Desarrollo Social, responsable del área de también que tiene bajo su órbita de Cultura, Educación y Turismo de La Barría, Cristian Del Piani. Cristian, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, y buen día, audiencia. Bueno, contanos un poco, porque digo, una polémica que se extendió a tener la tapa del diario Papel de hoy, diciendo, y, al menos utilizando una palabra que a mí me duele a la vista, que es la palabra prohíben, ¿no? Y a ver, ¿cómo se da esta situación? Que nos pongamos a discutir si la desnudez de las chicas es una comparsa, por ejemplo. Yo creo que, a ver, llega a esta situación a partir de estos reclamos que se hicieron público en estos días a través de algunos medios. Y la mala, como vos dijiste, la mala información o la mala interpretación de algunas conversaciones y lo que surge a veces, lamentablemente, por el mal uso de las redes sociales. Pero a ver, desde el gobierno, desde la Secretaría de Desarrollo Social, se acompaña la decisión de Day Yará de que puedan pasar de la manera en que ellos lo han previsto, de la manera que lo han pensado. Y que tiene que ver que esto no tiene más que ver con una expresión más de lo que es el arte, ¿sí? A ver, nosotros no estamos, me parece, generando nada nuevo con un grupo de chicas o con un par de chicas que hayan desfilado en los corsos con body painting. En Olavarría ya, tenemos, si se quiere, un poco y hacer historia, los primeros corsos cuando se retoman con esta fiesta popular en la calle Vicente López, ya habíamos tenido chicas haciendo este tipo de expresión artística. Sí, totalmente. Por eso, me parece que te digo que es una cuestión de libertad, de amplitud de pensamientos y de decisiones también personales, si uno lo comparte o no lo comparte. Yo, de mi parte, yo digo como funcionario y como representante de este gobierno, acompañamos, la decisión de Day Yará y celebramos este tipo de expresiones también. Sin duda. Estaba mirando, porque digo, me empecé a mirar, la verdad, a interiorizarme un poco sobre esto, porque digo, cuando veo que mucha gente opina sobre esto, y en algunos casos, lo digo como opinión personal, en términos lamentables, en referencia a la figura de la mujer, al desprecio de la mujer y demás, tratando a las chicas que decidieron pintar su cuerpo, que además tienen su desnudez en la pintura más oculta que quizá las chicas que bailan en la comparsa, debemos decirlo, ¿no? Y me puse a mirar, por ejemplo, los perfiles de lo que decían las chicas, porque también escuchar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas dijo, ¿cuánto debate por dos cuerpos pintados por Dios? Uno de ellos es el mío, del cual me siento orgullosa de mostrar en comparsa Day Yará. Tengo una familia detrás que me apoya y unos hijos divinos. Dice, ¿qué más? Bueno, tengo muchísimo más. Actitud, me siento feliz, puso una de las chicas. Y también puso su hijo, un chico, un menor de edad, y uno, cuando lee el desprecio y hasta calificando de prostitutas a dos chicas que decidieron pintarse el cuerpo, porque eso es lo que se lee en las redes sociales, lamentablemente, ¿no? Pone el menor de edad, su hijo, dice, ella es mi mamá, y con una foto de su mamá, una de las chicas que fueron pintadas en la comparsa de Day Yará, a pesar de todo lo que se dijo estos días, yo la apoyo y la voy a seguir apoyando siempre. Dice, le costó mucho llegar a tener el cuerpo que tiene y se la ve muy feliz, cosa que me hace feliz a mí también. Y le pone, mate, luciste el domingo, ya sabes qué hacer con las envidiosas, te amo mamá y demás, le pone, digo, ¿viste? O sea, detrás de esa imagen hay gente, digo, ¿no? Que a veces impunemente se habla en las redes sociales y se las desprecia de una forma que no tiene nombre y que enoja, indudablemente, ¿no? Mirá, yo digo, a veces escribir a través de una red social puede ser también que lo hagas desde el anonimato, porque sabemos que existen varios perfiles truchos o que no responden a una identidad concreta. Y otros quizá también lo hagan con la impunidad que te da escribir a través de una máquina y no hablar el cara a cara. Uh-huh. Y la verdad que lo que plantea este hijo respecto de su mamá es para aplaudirlo, y me parece bárbaro que se sienta orgulloso de que su madre pueda tener esta posibilidad de expresarse y de estar formando parte de una comparsa como Daeshara, y que lo que están haciendo es más que arte, ¿sí? Y aportando a lo que son las expresiones con libertad. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Bueno, celebro la decisión. ¿Y cómo va a ser el domingo entonces el corso? La decisión creo que es la confirmación, sí, de que no va a haber modificaciones en el corso. Esa, en realidad, Es así. Mira, uh-huh, el organigrama del corso el domingo es así. Abre el corso infantil, ¿sí? Con todos los que son las agrupaciones organizadas por las distintas colonias de vacaciones, las escuelas de verano, los pibes de los barrios, centro de días y callejeadas. Después viene Samba das Mulieris y cierra Daeshara. Bien, bien. Allí estaremos entonces, ojalá el clima acompañe. Cristian, te agradezco mucho y te mando un saludo grande. No, por favor, gracias a vos, Jorge, y un saludo para vos y la audiencia. Ahí estaba Cristian Del Piani hablando con nosotros en Línea Noticias, bueno, confirmando lo que anticipamos recién, ¿no? La presencia de Daeshara, en realidad confirmando algo que nunca se puso en cuestión, a pesar de los adversos mensajes en las redes sociales que se leyeron en el transcurso de estas horas. Y algunos, permítanme decir, asquerosos mensajes en las redes sociales.